Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Hey. 8:59 PM, arrancamos el programa número 143. 143. De Prender el Cerro. A través del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. En internet nos puedes ver y escuchar, radio.udg.mx. También internet. En el Facebook Live, que en algún momento va a iniciar en la página de Prender el Cerro. ¿O no? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo más seguro es que quién sabe. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en Línea. ¡Qué gusto llegar hasta sus oídos! Como cada, ay Dios, como cada martes desde hace casi 3 años. Estamos. Te encargo hoy, la casi. Hoy casi. Estamos. A un mes. A 2 meses de cumplir 3 años. No, 16 meses, de mayo. 2 meses. 16 sí. De mayo cumplimos 3 años al aire. Si es que Dios, la vida y el nuevo rector nos lo permiten. Así es. Exacto. Si en la borradera de tweets no nos. Yo solo quiero dejar claro que yo voté por Ricardo Villanueva en su momento. Nomás me gustaría decirlo. Muy bien. Como dato, ¿no? Y tengo un chaleco rojo. Eso sí me consta. Sí, hace su sí lo ha traído. Sí lo hace su cosplay. Hago el cosplay de Ricardo, así es. Diego Ortiz. Hola, ¿qué tal, amigos? Diego Ortiz 55 en todas las redes. Y hoy en las Freaky News vamos a hablar, hablando de ¿hablar personas. ¿Hablando? Hablando. Ahorita que estábamos hablando de personas que temen por sus tweets. Vamos a hablar de James Gunn. Vamos a hablar de ¿qué pasó, Ricardo? James Gunn es cuando James Bond está como gangoso. Alguien dejó un chisme abajo de esta silla. James Gunn. Vamos a hablar de James Gunn. Vamos a hablar de Toy Story 4. Vamos a hablar de el avance de Avengers Endgame y de el futuro del universo cinematográfico de DC, porque nos acaban de dar otra baja de la Liga de la Justicia. ¿Desde cuándo la sección de Diego dura media hora? No sé. Ya es medio programa la sección de Diego. No, aparte es media hora cuando dice de lo que va a hablar. Ahí y luego cuando habla de lo que dijo que iba a hablar. Ajá. Entonces ya se va. Sí. Tiene más temas que venga la alegría, Diego. Sí, ya. Oye, hablando de avances, ¿cómo ve el avance con tu título? Edgar Pineda, muy bien. Muy buenas noches, miren, aquí titulado. De maestría también, claro, claramente, como debe ser. No deja las cosas para después, Diego. Curiosamente no es cosa mía. Saludos a la Universidad de Enrique Díaz de León. Y pues, hay alguien que titulado. No, sí, por eso, todo está en regla, pero pues le echa la culpa a la cuarta transformación. Y no es broma. Adiós. Pues bueno, en los deportragos, mira, aquí es sencillo, la Liga y el Tri, y ya. Es lo que vamos ¿el Tri de Alex Lora? El Tri de Alex Lora, que fui a verlo al Vive Latino. El domingo pasado, ahí estuve. Viendo. Ahí lo platicamos del los Vive restos Latino. De Alex Lora. Todavía brinca, señor, ¿eh? No, todavía brinca, sí. Les tengo un avance. ¿Quién estuvo con Alex Lora en el escenario? El mismísimo Escorpión Dorado. ¡No! Sí. Ahí estuvo. Escorpión, ¿cómo le va? Muy bien, aquí es un honor para ti estar en tu programa. Aclaramos que es Diego Ortiz haciendo la voz del escorpión. Por si no lo había notado. Luego el escorpión hace videos reclamando que gente toma su propiedad intelectual. ¡Ay, aquí está tu dios de la peluche en el estuche! Jaime Bravo, saludos. Da conferencia aquí en Guadalajara. Sí, claro. Fraudesote. Ricky Ruiz. Hola. Sí, es para saludar. Sí, estaba acordándome de Alex Montiel. ¿Cómo se llama tu nombre? Es que me estaba acordando de Alex Montiel y me friqué. ¿Por qué? Porque me estaba acordando que se llevó un buen varo en este programa. En este programa de Amazon. LOL. Ajá. ¿Sí? Se llevó un buen varo por no reírse. Y me estaba acordando que hay una enfermedad real que te impide reírte. O sea, la muerte se llama. Esa enfermedad se llama. No tener botox. Quijada. No, se llama botox, exceso de botox. Se llama ser Alfredo Adame. El síndrome del inmate. Se llama en coma. En coma. No, ándale. La gente que está en coma no puede reírse. No puede. Totalmente. Tienes razón. Entonces, me estaba acordando de Alex Montiel que ganó un varo y me estaba acordando que pues él es el escorpión dorado. Ah, sí. Y en eso estaba. Ah, mira. No, y, ¿por qué revela la identidad secreta de los superhéroes? Fíjate que qué bueno que usa máscara, porque sí está, sí da miedo a Alex Montiel, si sí lo ves y dices, ay, Sí. Aparte mide como 2 metros el güey, ¿no? Mide como 2 metros. Andaba aquí en Guadalajara la semana pasada. Mira, sí lo vi ahí. No, fuimos a los Ah, sí, estuvo en... Ahí anduvo. En ahí anduvo. Bar. Ya hemos ido ahí a ese bar. Sí, sí, sí. ¡Uy! Sí. Este... ¿Te acuerdas cuando... Ah, sí, sí, sí. Exacto, sí. No, de hecho, ¿sabes qué? Íbamos desde... ¿Alguna vez dieron un show ahí ustedes, sí, no? Sí, sí, sí, claramente, sí, sí. Claramente. Sí. ¿Alguna vez en ese local, más no en ese restaurante? Ándale. Que tenía otro nombre. Ah, pues el caso es que ahí vino. Ahí vino. Ah, ahí bueno, y se vino. Llevó un baro. Se llevó sí, bueno. Mucha lana. Muy bien, Ricky, gracias. No tienes nada que agradecer, Diego. Y esto fue Prender el Cerro, muchas gracias. Ya, gracias, se acabó el dedo y fue. Ya. Si ¿Sí estamos en el Facebook Live, no, ¿verdad? No, que en un ratito. Ya aparece como tráiler de churro, que el tráiler está como, trae un montón de contenido. Ajá. Y ya ves la película y dices, no manches, me hubiera visto el puro tráiler y con eso. 33-23-46-6142. Fácil. 33-23-46-6142. Para que nos ponga una recarga. Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, también en redes sociales, Facebook y Twitter, @ Prender el Cerro. ¿Para qué? Y el holográfico ya se hizo presente y dice que aguante a la gente Prender el Cerro. Ya no nos quiere el holográfico. Ya no nos quiere el holográfico. Desde hace rato que hizo un meme con un sapo enorme. ¿Sabes quién? Enrique Mesa es el nuevo fan que tenemos. Espera, hay alguien también que nos manda el reporte diario que se pide Ortiz. Dijo, hoy es día de Prender el Cerro, menos mal que ya me acostumbré a oír. Así nos puso. Ah, muy bien, la lograda. No, entonces, bueno, no, modo. Imagínate que se escribió. Manda, ajá. Para que sigas mandando tus memes. Sí, no, porque ya no nos quieres, dinos, la verdad. Pero bueno, pues ya, dinos, arranquemos. También se vale opinar, si alguien no nos quiere, está bien. Sí, la verdad, está no, bien. No, sí. Vamos a andar. Ahorita los bloqueamos y ya. Vámonos ya, lo que sí. Prender el Cerro. Ay, los gringos. Tan de primer mundo y cometiendo errores tan sencillos, tan básicos. Dicen que lo que no se conoce es mejor no probar, pero si se atreven a hacerlo, nunca está de más preguntar. Al menos eso hubieran hecho los gringos antes de asegurar que el pulparindo tiene moho, cuando en realidad es azúcar glas. En los últimos días, las redes sociales se han inundado tanto de críticas como de burlas ante la novedad de que en los reviews sobre el pulparindo, uno de los dulces más populares en México, se lea que este dulce de tamarindo tiene moho, incluso cuando su fecha de caducidad está muy lejana. Y es que al parecer la gente que vive en Estados Unidos o no conoce el azúcar glas en los dulces, o de plano no se animó siquiera a probar el buen pulpi. Al menos en Amazon, este dulce tiene pésimas calificaciones, pues en ellas los compradores aseguran que viene en mal estado. Además de moho, en las descripciones aparecen polvo blanco, viejo, añejo y hongos. Pero bueno, en el caso de los mexicanos, y como buenos que somos, no pudieron evitar el burlarse en redes sociales ante la ignorancia de los habitantes del país vecino. O sea, imagínense, si algún día se sienten tontos, ¿qué puede decir? Pues mira, no saben abrir un aguacate, se rebanan la mano por el hueso, quieren hacer aguacate sin hueso. No, deja todo eso, después del antrax ya cualquier polvito les asusta. Me da miedo. Tan rico que es el pulparindo. Ah, pensé que el antrax. También. No sé. O los gringos pensaron que en lugar de azúcar deberían traernos un pulparindo. No, bueno, si de un de repente rompes piñatas y los dulces son más viejos que... Y así no los han comido. Y así... Con son bien delicaditos. Han puesto su boca en peores lugares. Oh. Por favor. ¿No? Sí. Ya digo. Sí. Definitivamente. Sí, ya. Luego, ¿por qué no nos quieren? Luego, ¿por qué no nos quieren por andar haciendo eso? Pero amigos, ustedes han sido partícipes o han ayudado a alguien con algo de amoroso, de no sé, sostenerle una cartulina que diga te amo, ayudarle a colgar la pancarta en el puente de te amo Kimberly, ¿no? No han sido partidos. No, amigo, no. Yo una vez tengo buen gusto, sí le hice el sí acompañé a un amigo a llevar serenata. Yo también acompañé. Y de yo hecho es la única vez, es la última, la única vez que he acompañado a alguien a llevar serenata, porque yo nunca he llevado. Entonces estuvo buena la experiencia. Una vez en la preparatoria, saludos a José María Sánchez López. Él le hizo una manta impresionantemente grande a una chava que le gustaba con la pregunta de ¿quieres ser mi novia? La chava llegó a la prepa, vio la manta y salió corriendo. Entonces todos nos juntamos, compramos cartulinas, las pegamos y compramos plumones para poner la palabra no a un ladito del letrero. ¿Qué? Para que la gente para que quedara claro. De... Para que no se quedaran con la duda. Para que supieran qué pasó. Sí, saludos a Chema, qué gusto. Pero ¿por qué lo dices, Diego? ¿Por qué lo preguntas? Pues porque el amor no deja de ser. Mientras ustedes siguen pensando que si le marcan a su ex, un joven de Culiacán en Sinaloa le pidió ayuda a la policía para montar un romántico escenario y pedirle matrimonio a su novia. En un video que circula en redes sociales se puede ver que una camioneta blanca llega a colocarse frente a un despachador de gasolina, sin embargo de pronto aparece una patrulla de la policía municipal y se le cierra. Dos elementos bajan de la unidad y apuntándole al conductor le piden que se baje de la camioneta y que se arrodille. Es justo ahí cuando ocurre la magia. Ya arrodillado, cuando le van a poner las esposas, él saca el anillo y le pide matrimonio a su novia. Muy romántico. Me van a llevar preso. Muy de Sinaloa, ¿no? Sí, eso es de Sinaloa. Ahora sí vamos a... Bueno, ya lo cargó la... Oye, ¿no hay alguna infracción ahí de parte de los policías? ¿No, pues, no, ¿es permitido eso? A lo mejor, no sé, después pregunta, de que la dama le da el está sí... Está chido, pues, pero... Después, no debería ser permitido. Le da el sí al esposo, otro de los cómplices de este romántico acto, le entrega un ramo de flores, y hay quienes en redes sociales consideran que este acto es muy bonito y romántico por parte de la pareja e incluso de los policías, sin embargo otros tantos piensan que pues las fuerzas de seguridad no deberían prestarse para esta situación. Payasadas, ridiculez. Lo que quería era realmente darle la macana. Sí. Porque no, ¿por qué se ríen? Todo sea por la macana. Porque hubiera sido más conceptual, ¿no? Sí, claro. O le hubiera quitado las esposas al policía y la esposa a ella, ¿entiendes? Esposa. Ok, Edgar. Oigan, cuando uno googlea el modelo de carro, ¿cómo se dice? Es que no hablo sueco. Koenigsegg. Bueno, Koenigsegg CCXR Special One, espero que eso sí sea bien pronunciado. Sí, sí. Lo primero que aparece es una serie de noticias de que presumen con orgullo que el único... carro de ese modelo se vendió aquí en México. Y para que sepan cuánto cuesta 30 millones de pesos. ¡Ay! Más o menos. Pues resulta que ya había la persona que lo compró vive en Ciudad de México y que se subía a su carro y grababa historias en él, dado que este carro puede llegar de en 3 segundos a los 100 kilómetros por hora. ¿En serio? Sí, tiene 1000 caballos de fuerza este carro. Digo, ya sería lo menos que si pediría, vas a pagar, ¿no? Si vas a pagar 30 cantidad, millones, claro. Pues ya sería lo menos. Pues fíjense que este Fittipaldi, nuestro Toño, nuestro Checo Pérez. que ya le dicen Choco Pérez. Choco Pérez. Ah, le van a decir el Choco Pérez. Fíjense que este Fittipaldi de las Lomas se le ocurrió salir y pues estrelló su carro en Paseo de la Reforma. Nada más. O sea, él solo. Él solo pues salió y chocó. Entonces lo destruyó porque llegó un laminero y dijo, no, este no sale con polish, fíjese, joven. Le habló al laminero. Fue a un centro comercial, se le acercó uno de los lavacarros. Sí. ¡Oh, le arreglo! No, ese golpe ahorita no le arreglo. Aprovechando que tiene poquito sus faros, ahorita se los pulimos. 30 millones. 30 millones de pesos. Entonces, o sea, ya no puede ir a reconseguir refacciones a ningún lugar. No hay refacciones porque obviamente no vas a hacer refacciones para un carro, para un carro. Coche. Pues, si no hay refacciones, no va a salir con polish. Entonces, no sé si tenía seguro y cuánto le ha de haber costado el seguro. ¿Y a qué se dedicará el muchacho? Fíjate que no sé, pero Godín no es. Locutor tampoco. quizás chofer. A lo mejor es el camaleón. Pues sí, pero no pues fíjense que 30 millones de pesos fueron destruidos este fin de semana. Así de nomás. Así fue. No, bueno, el gobierno federal de repente pierde más en menos tiempo. Hablando del gobierno federal. Yo. La senadora Jesusa Rodríguez. Uy, chulla. Jesusa Rodríguez que dijo, pues voy a... Se está sonando... ¿Sí, algo? ¿Psicofonías? ¿Sabes qué? La cuarta transformación me está censurando. No. Jesusa Rodríguez aprovechó un ratito ahí en las redes para atacar al extrañísimo enemigo, las carnitas, los tacos de carnitas. ¡No, hombre! Estaba diciendo que cada que alguien come tacos de carnitas, está celebrando, está festejando, está trayendo al presente la caída de la gran Tenochtitlan, porque estos tacos los trajeron los fanáticos españoles. Mira, vamos a escucharla poquito. Hoy es 14 de marzo. Hace exactamente 500 años comenzó la conquista el territorio continental de México. Ok. Con esa conquista llegó la religión católica. Y fue impuesta a sangre y fuego por fanáticos y asesinos que venían a depredar nuestro territorio y nuestra cultura. No pudieron cometer ese epistemicidio porque nuestra raíz es muy poderosa y sigue viva. Pero también nos trajeron una dieta violenta. Esa conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 con la caída de la Gran Tenochtitlan. Y además fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este país. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Ah, mira, se organizaron. Cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la Gran Tenochtitlan. O sea, me imagino a los arqueólogos, a toda la gente, así, es como ¿en qué momento se comió el primer taco de carnitas? Vamos a investigar. Oye, tenemos lo de la cura del SIDA. Deja eso a un lado. Tengo que saber cuándo se comió el primer taco de carnitas. Puro, sí, puro. Si en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias con un pavo, aquí vamos a celebrar el Día de la Cría de Tenochtitlan con una taquiza de carnitas. Puro. Oye, me late. Apoyo la moción. Puro imbécil al mando de este país. Y lo que se me hace más curioso es que ella se llama Jesusa. O sea, su nombre es una de las justificaciones con las cuales se conquistó y se impuso una religión a todo este país, la religión ahora oficial. Entonces, pues no debería empezar por cambiarse. Oficial, ¿hay una religión pues oficial? Pues bueno, en solía. ¿Solía? En mayoritaria. Sí. No, pero había una religión oficial, bueno, claro en que ese había. Tiempo sí era claro. Oficial, pero ahorita... Y era, y bueno, el caso es que ella se llama Jesusa. Que se llame Cuauhtémoca o algo así. Pero bueno, el caso es que sí, al parecer en el libro de Bernal del Castillo, de la verdadera conquista, dice que Hernán Cortés celebró ahí en Coyoacán con un banquete de vino que había llegado de España y puercos que trajo de Cuba, la caída cuando aprendieron a Cuauhtémoc. Entonces ahí celebraron en Coyoacán con unos tacos de carnitas. ¿Cómo mira. Ves? Entonces, pues bueno, ella, Jesusa Rodríguez, es dramaturga, siempre ha sido activista, y pues nada, ella es plurinominal. De hecho, no es plurinominal, mira. Ella suplió a Olga Sánchez Cordero antes de que ella se fuera a la Secretaría de Gobernación, es la que tiene. Ajá. Y ella se quedó en su lugar, que además son plurinominales. Y además no puede ni hablar. ¿Cómo bueno, va a poder legislar? Se me tocó unos tacos de carnitas. Si sí, alguien sabe, a estas horas ya no venden, pero mañana festejaré la queda de México Tenochtitlan. Vamos a un corte y regresamos a aprender el cerro. Hay un puerquito. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Todavía existe Snapchat. Sí, pero ya se usa muy raro, ¿eh? O sea, ya es un uso... Muy de chavo, pero como que hay una sí, secta o algo, Sí, muy... mis alumnos todavía lo usan, sí, pero o sea, no sé para qué. Sí, porque ya se no... usa para mandar fotos y... No, ese es Telegram, dice Memo Aponte. Ya es otra cosa, como que ya es, como que a partir de las 11 de la noche ya es como de, ya hay que sacar mi Snapchat y ya empiezan a mandar así cosas. Hay algo, o algo, hay sí, algo. Sí, algo ahí. Oye, algo hay ahí. Hay que meternos, yo lo eliminé, de hecho. Yo también, ya tengo años que no uso. Hay que meternos. 9 de la noche con 19 minutos, ya estamos en Facebook Live en la página de Facebook de Prender el Cerro para que se conecten y también nos manden saludos por allá. ¿Cuánto tiempo tardará el Facebook en ya desaparecer? Ay, espero no, que pronto, no, pero no creo. No creo. Mientras haya tías, es un infierno. Dice, por acá tenemos ya algunas. El internet jamás debió llegar al alcance de todo mundo. Perdón, así empiezan los supremacistas. Mira, estamos en manos. Yo estoy de acuerdo con él y con Thanos. También, sí. Dice sí, acá, sí, pero no Spider-Man. Lalo Gráfico dice, no, me caen a toda. Bueno, está bien Lalo Gráfico. Muy bien, Lalo y nos mandó besos. Dice ya por acá, Pida García, que nos lo retuiteó Lalo Gráfico. Cuando comes chocolates envinados, estás festejando la intervención francesa. Jesús Hernández. Cuando se me cae un pastel en una fiesta también. También. Estoy celebrando. También. Sí, cierto. cuando como tacos de tripa, como se hace una revolución en mi estómago, sí, estoy mira. Conmemorando a Madero. Oigan, digan, dice aquí Jesús Hernández, saludos a todos. Su amigo Chuy reportándose y sobre lo que dice mi tocaya Jesusa, si yo me como una buena torta de buche, ¿qué estaré celebrando? Pues tu supervivencia para empezar. Estás celebrando la mañana para empezar. La ¿no? cruda. La cruda. Dice por acá, Juan Raz, muchachos, a esta hora sí venden tacos de carnitas con el Urge. ¡Uy, el Urge! El famoso sí, Urge, cierto. Que en paz descanse, que el Urge, sí, Urge cierto. Ya... Es el Urgito. Ya es el Urgito. Sí, Cruz sí. del Sur, casi esquina López de Legazpi. Sí, ahí es 24-7. Sí, no. sí. Oye, pero es raro que haya carnitas de puerco en la noche, ¿no? Casi siempre son es que en la mañana. Es que te dan taquicardia. No, bueno, te da todo. Ay, sí, sí, toman ahí perlas negras que no se comen un taquito ahí de buche. Sí, de buche. Hay gente que se come cosas peores. Esto es un caso de la vida real. Mi mamá en la mañana no me da más de 8 almendras. Porque me puede hacer daño. Sin embargo, puedo cenar tacos más de tripa, de vísceras, de todo. O sea, mijo, sí, ya llegaste, te preparé tus taquitos. Si ceno sandiano, porque es indigesta. Ah, claro. Sí, claro, sí. Claro. Para unos tacos de tripa, mira, como no, quieran. Nunca te han dicho la de, no, es que yo vi, o sea, se ha muerto gente por comer sandía en la noche. No te estires, porque si te estiras la tripa. Te traen a la tripa. Dice José Alonso Escobar, aquí celebrando la queda de Tenochtitlán, el pastor es de cerdo, así que también cuenta. Ah, el también pastor es de cerdo. Y si la veo a Jesús tomando tequila, le parto su Jesús a progenitora, que los alambiques también los trajeron los españoles. Espero que ya se emborrachen. Con aguamiel, pulque o tuba. Es que se llama Jesús, eso es lo más. O con agua del lago de Texcoco, ahora que ya está lleno otra vez, que se embriague con agua del lago de Texcoco. Hubiera estado bueno, ¿no?, que se llamara Jesús a Guadalupe. Jesús a Cuatlicue. Sí, no, sí. Que mira, Jesús mira, a Cuatlicue. No está confirmado, pero tampoco tengo dudas. Aureliano Coronel, buen día. Ah, qué nombre tan Gabriel García Márquez. Es muy español ese nombre. Sí. Chale, yo pensé que no me iba a tener que chutar los comerciales de la radio. Perdón, no mandamos sí, sobre el live. Pero mira, pero en Spotify. Solo son cuatro. Fabi Gómez, pasen el número 33-23-46-61-42. Manden stickers chidos. Fácil. Y por acá WhatsApp dice, ¿qué onda, vatos? Yo sí los quiero y me fascina su programa. Saludos, soy Víctor. Tengo poco escuchándolos. Saludos, Víctor. Saludos. Oye, si está Iván Langle por ahí, que se reporte, Para pagar. Iván Langle, que anduvo muy activo la semana pasada. Debería de estar jetón. Andaba bien salsita. Oye, y este Ortiz, ¿cómo? Es que siempre se... Diego. Aquí presente. ¿Ortiz Padilla? Ah, sí. Es el que... Juan José Ortiz Padilla. Mira, me acordé de tu nombre, Juan José Ortiz Padilla. No sé... Si quieres mocharte con algunos taquitos aquí para celebrar la caída de la gran Tenochtitlán. Diego Ortiz, las Freaky News. Freaky News rápidamente, amigos, pues tuvimos... No va a ser rápidamente. Sí, sabemos que no, también no nos quieres engañar. No, bueno, es que... Perdón. No te estamos apurando, solo fue una observación. Ya déjatelo rápidamente, lo enredosamente. Lo enredosamente. Hablamos como de 5 universos cada 8 días aquí. Tuvimos avance esta mañana de Toy Story 4. Oh, qué horrible. ¿Por qué? Perdón, a mí no me gusta. A mí sí me gusta. O sea, es una historia repetida, pero es la misma maldita trama, no le veo nada nuevo. Si no es que no la veas. Si no quieres, no la veas. No la voy a ver, no, sí, la voy a ver. No me enganchó. Sí están repitiendo, pero tenemos flashbacks de la infancia de Andy que sí me llegaron, entonces... La cuestión aquí, qué buena versión de Andy. No, la versión porno donde es un dildo. No, ese es el juguete de la mamá. Perdón. Pudimos ver más acerca de la trama, que sí es un poco repetida, pero ya entró en polémica este tráiler, o sea, salió hoy en la mañana y ya hay una organización mundial que está pidiendo que se modifique la película. Que no la vean. El patas de bola. La PETA está... No, ya se acabó. PETA está en contra de que Betty, la pastorcita, traiga su gancho, porque con ese gancho se lastiman animales. Recuerdo que leí eso. Entonces, la PETA está pidiéndole a Disney y a Pixar que le quiten su gancho a Betty la pastorcita, porque con eso dañan animales. Aquí se va a acabar la libertad de expresión. Es la generación que va a terminar con la libertad de expresión. A mí se me hace una tontería. Es como si con le con libertad creativa. Woody trae... Saludos a Víctor Estrella. Pistolas. Porta pistolas. No trae pistolas, pero le trae nada más... Quítenle también, porque entonces, ¿qué se pone ahí? Pistolas. ¿Y con pistolas qué haces? Matar. El celular, ¿no? Ahora puedes ponerte el celular. O la caguama. Hay unos de caguama que venden en el baratillo. Pero si la PETA ya está pidiendo que modifiquen la película porque está fomentando a que los niños maltraten borregos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque como se encuentra uno borregos todos los días. Oye, en Tonalá, sí. Oye, y quiten también el tenedor. Cuando estás comiendo te picas la encía, entonces no, y el tenedor se utiliza para comer carne. Para comer carne, ¿cierto? Entonces, y la carne no está viva, porque si no. Y si se ponen a pensarlo, también los dientes se utilizan para triturar carne. Hay que quitarnos los dientes. Entonces que pongan puro chimuelo. Como la versión porno. Como la versión porno. Ay, no. Bueno, hablando de muertes y animales, y chimuelos. Y chimuelos. La crónica de otra muerte anunciada. Ya se canceló la película de Cyborg en solitario. Nadie queríamos ¿cómo ver. ¿Cómo crees que se canceló? Nadie estaba ya ahorrando ¿ya? para la. Sí, yo sé. Nadie esperaba esta película. Nadie. Ni pues ya la cancelaron. Ni Cyborg. Entonces ya. Eso es darle a la gente lo que quiere. Sí. Si nadie la esperaba, no se la damos. ¿Cómo no? Entonces, la única película que está todavía en peligro es Flash, aunque dicen que con Flash, Flashpoint es con la que van a reacomodar el universo, pero aún no es un hecho, todavía no está el guión terminado, aunque Ezra Miller todavía está dentro de la película en sí. Okay. Dice Víctor Estrella, en Toy Story 5 los juguetes se enfrentan a los Avengers. Oye, estaría bien. Bueno, estaría bien. Aunque salgan Avengers. Oye, sí, todos con su traje de Buzz Lightyear. ¿Qué hubo? En otras noticias también tuvimos la buena noticia de que James Gunn es recontratado por Marvel. Es buena noticia. Este director que tenía unos tweets de humor negro hace más de 10 años y que... Cuando uno podía hablar de tanta cosa, Ricky. Es que ya. Ya, ¿sí? O sea, sí hay casos en los que hoy tienes que cuidar. Que no, el no ofender, pero ya cuando ya llegaron al extremo, ya, o sea, ya basta. Ya, ya estuvo. Entonces, imagínate que en tu trabajo, en el de cualquiera, empezaran a revisar ahí tus tweets o tus publicaciones en redes sociales, a ver si te contratan, ya. Pues hay trabajos en los que sí. Y pues, fíjate que muchos para quedarse aquí en Radio Universidad están temerosos con sus tweets. ¿En serio? Sí. Fíjate. No, permítame poner un tweet de esos de los que rasgan. Pero bueno, James Gunn es el único director que va a estar en las dos empresas al mismo tiempo, ya que va a estar... ¿Hacienda lo sabe? Probablemente lo sepa porque pues, es noticia. James Gunn va a dirigir y escribir el guión para la nueva película de Suicide Squad, que ya dijo que es un reboot. No va a salir el guasón de Jared Leto, todavía no dice qué personajes va a poner. Mientras... Eso lo dijiste hace dos Freaky News, Diego. Sí, hace dos Freaky News, pero... Terminando eso, va a regresar para dirigir Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Entonces, de lo que vamos a platicar la próxima. Sí, de lo que vamos a platicar ya que termine. Y en dos más, para decir. James Gunn va a dirigir Guardianes de la Galaxia 3. A pesar de sus tweets de chistes. El guión ya lo tiene. Y ya nada más es comenzar la producción en cuanto se termine Suicide Squad. Pues cualquier cosita. Sí. Más. Y tuvimos avance de Avengers Endgame. Tuvimos el tráiler donde nada más nos muestran como nuevo estos nuevos trajes espaciales, aunque dicen que son del Reino Cuántico, yo creo que son los trajes para viajar al espacio y enfrentar a Thanos, que ya se habían visto en las versiones animadas y en los cómics, y bueno, tuvimos recuerdos de todos los 10 años del universo cinematográfico de Marvel, pero hoy en la mañana los hermanos Russo declararon que posiblemente, quién sabe... es muy seguro que lo que vimos en el tráiler no va a salir en la película. ¿Los hermanos Russo son parientes de Piero y Russo? Que en paz descanse. ¿Que en paz descanse? Creo que sí. Okay. Creo que sí. Con razón. Son sus, muy talentosos. Sus sobrinos. Muy talentosos. Entonces, como los hermanos Alemán. Ajá. All right. Pero... Ya qué avionazo te acaba de dar Diego Ricci. Sí. ¿Qué avionazo? Sí, porque no me entendí. No sabe quiénes son los hermanos. ¿Qué más, Diego? Bueno... Probablemente lo que vimos en el tráiler no vaya a salir en la película, o no todo, como nos pasó en Infinity War, que vimos a Hulk en Wakanda, y eso nunca pasó en la película. No, sobre todo porque lo que salió en el tráiler ya lo vimos en 10 años antes, ¿no? No, pero lo de los trajes que vimos a Tony y a esta... ¿A todos desfilando Nebula? Ahí? De Nebula con los trajes de Avengers, es lo que se dice que probablemente... Le dice no Niebla, pero no puede decir Avengers, tiene que decir Vengadores siempre. No, sí digo Avengers, bueno, ya. Desde que me corregiste y me sentí mal, ya digo Avengers. No te sientes mal, Diego, sé tú. Confía y la fuerza estará contigo. Ok, bueno. ¿Qué más, Diego? Y ya, es todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo la verdad es que Toy Story no me generó expectativa. Ah, bueno, ¿te gustó Capitana Marvel? ¿Qué no es mala película. Creo que sí. No es mala película. En el carro veníamos discutiendo. A mí no me gustó tampoco. O sea, bueno, tampoco me disgustó. Ay, pero a ti te gustó Depredador como la mejor película del año. Y yo le daría el Oscar. Ahí está. O sea, digo, con todo respeto, pero pues Roma, ¿qué, güey? Saludos a Daphne Rodríguez, que también ya está en Facebook Live. Ay, Dios mío, sí, no. Oigan, dice Bitácora de Uber. Prender el cerro, hola, buenas noches. Ya me perdí el primer bloque por una doña que nomás no se cayó en todo el viaje. No, qué bueno, porque luego se lastima. Yo así de, escucha este programa, ándele. Saludos desde el Uber, pásenme el número de WhatsApp, ya se los pasamos. Ahí andamos, otra vez. No. Ya es hora de mandarnos a corte. Manda a corte, Ricky, por ¿vamos favor. A corte? Vamos a corte, como dijo la novia del motel que el cuchillo. Vamos a corte. Confección. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es. Prender el Cerro. Prender el Cerro. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sola Valés! Deportrados. Con Edgar Pineda. Estaba yo pensando en dejarme la barba como Nathaniel, ¿sabe qué? Radcliffe en The Sweat. Piloto Sweat, Lunar se ha unido al Facebook Live, estoy viendo, Facebook Live, quiero ver el Facebook Live, pero no me sale, no salimos, de hecho, mira. Es que trae delay. Es que trae delay, amigo. Pero tanto, como pues dos minutos, sí, fácil. Traigo delay, pero no es para que me juzguen. No, mira, si te fijas, sale Ahí está, mira, no, ahí está. Qué obo. Hay andamios, déjale abajo. Oye, por cierto, Víctor nos dice, ¿qué opinión les merece lo que sucedió ayer del tipo que se aventó del puente peatonal de la calzada de Independencia y López Cotilla, que cayó en un auto. Cayó en un carro, ¿eh? Pues sí, espero que le pague al del carro. Pues, ¿cómo? ¿Ya se murió? ¿El del carro? No, el de... ¿El que se aventó? Sí. Es que no vi televisión. Es que deberían legalizar el suicidio. Pues, es que a ver. Está se llama Ricky, eutanasia. Ricky, está así de encabezar un movimiento de supremacía blanca. Sí, ya. Fascista. Ya. No, eutanasia, pero... y se oye menos feo. Riquito Mussolini. No, a ver. Benito Mussolini. Si alguien... Tú eres dueño de tu propia vida. Sí. Tú eres dueño de tu cuerpo. Sí. Y tú decides, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Eso es lo mío. Y vas y no vas a andar haciendo drama que con la cuerda, que con el pastillero, que con todo este rollo. Pues vas y, oiga, vengo a que me duerman. Se llama eutanasia. Hay que el camaleón empieza a hablar. No, la eutanasia aplica cuando estás enfermo desahuciado. No, aquí todo el mundo es ilegal, aunque estés como estés. Pero, por eso, entonces, o sea... La eutanasia es... Pues se aventó y no midió las consecuencias de poder afectar a una persona que nada tiene que ver... Ya le jodió la vida. Sobre todo, aquí más que legal, yo creo que más que legalizar el suicidio y todo eso es... Si ven que alguien que conocen, una persona cercana, está presentando ciertos síntomas de depresión con cierta tendencia a querer quitarse la vida, llévenlo a ver Capitana Marvel para que... No, cállate. Que hay cosas peores. Acérquense, atiéndanlo y sálvenlo de esa situación. Nada merece o nada vale la pena como para querer quitarse la vida. Todo se puede solucionar, pero bueno, es difícil hablar también de esos temas porque no sabemos cuáles sean las circunstancias de esta persona. Y la gente insensible que pide que los legalicen y está difícil, ¿no? Lo bueno hubiera estado que el carro este hubiera sido los 30 millones de pesos, ¿no? Sí, mira, como amores perros, todas las historias se juntan. Como Love Actually. Edgar Pineda. Ah, ya, gracias. Por fin voy a poder hablar en mi sección. Fíjense. Por venga, favor. Venga. Bienvenido. Bueno, para comenzar, pues fíjense que después de los resultados, el Veracruz necesitaba ganar para mantenerse en primera división, pues mínimo una jornada más, y pues perdió, ¿no? Y adiós. Digo, tiene cuatro puntos, tampoco era muy difícil imaginarse que el que está de líder le iba a pegar al que lleva solo cuatro puntos, ¿no? Y pues perdió y oficialmente están descendidos. Es el equipo más tempranero en descender desde la jornada 11. Okay. Y pues ya se fue el Veracruz. Ya acaban de decir que tienen que pagar los 120 millones de pesos y que sí los van a pagar. Y que el señor Fidel Curi deja de ser, bueno, dejará de ser el dueño del Veracruz y al parecer volverá a ser parte del gobierno del estado de Veracruz. Con Ocuri, ok. Así oye, que cuando es el gobierno, o sea, al fin de cuentas pues, es un negocio, se hace como una empresa para universitaria o, digo, para estatal. Para estatal. Bueno. Y ya puedes justificarlo como... nunca cosas, ¿no? Nunca había escuchado, ignoro mucho del deporte, pero nunca había escuchado que un estado o un gobierno pues fuera propietario de... No, varios, el de Chiapas también era... Ah, era del gobierno. Sí, sí, sí. Los Jaguares. Chiapas, también el de Puebla un tiempo llegó a ser parte del... Oye, Jaguares fue muy popular hace un tiempo y ahorita está como apagado. Ya desapareció, Ricky. Ya decía yo. Descendió y ese Manuel Velasco no puede tocar nada. Que porque... salió el rumor de que los querían revivir, pero pues bueno, ahí vamos a... Ya decía yo. Yo les dije que era ignorante del deporte, perdón. Y bueno, después de que el señor Iván Langle me lanzó un reto apostándome y pues se lo acepté. En el clásico, que yo pensé que eran los clásicos. ¿Que ganamos toda la cena? Todos ganamos la cena, es correcto. Uf, tacos de carnitas. Y bueno, en la Copa ganó el América 2-0. En el Estadio Azteca, y luego, eso fue el miércoles pasado, y luego el sábado jugaron en el Estadio Akron, y volvió a ganar el América 2-0. No, ya no voy a hablar de eso. El primero fue un mal planteamiento de José Saturnino Cardozo, porque puso mitad y mitad del cuadro titular con el cuadro B, y aparte, pues nada, no fue un planteamiento adecuado, fueron cero tiros a gol de parte de las Chivas, todo les mal. Apedrearon el rancho. Y el sábado todo le salió mal a las Chivas. De por sí, honestamente, las Chivas no tienen un plantel como para pelear los dos torneos y pues no es un plantel muy poderoso. Pues les expulsan a Molina, se les lesiona Pulido y meten a Basulto. Entonces todo mal en ese partido. 2-0 otra vez con gol de Nico Castillo y de Andrés Ibargüen. Así quedaron 2-0 en el Estadio Akron para volver a ganar dos clásicos en una misma semana. Y si jugaban otros tres partidos, el América seguro ganaba tres partidos. ¿Ya ven que las Chivas sí son el Real Madrid de México? Sencillo. Oye, bueno. Y bueno, y para terminar cosas de la liga, el León sigue de líder, Tigres está en segundo, el América ya está en cuarto lugar. Las Chivas salieron de zona de clasificación, están en el lugar 11. El Veracruz está en el lugar 17, pero ya descendidos. Y el Atlas cada vez más abajo porque volvió a perder. Está en el lugar número 15. ¡Wow! Y que Querétaro sigue en el último, ¿eh? Querétaro sigue en último con 3 puntos. Y bueno, este fin de semana, el día viernes, hay partido de la selección mexicana, que es la primera fecha FIFA después del Mundial. Contra Chile, correcto. Es el viernes a las 8:15 de la noche. De la lista se bajó Jonathan Orozco, originalmente que era el portero, y en su lugar está Hugo González, el portero del Necaxa. Y también el Tecatito Corona, pues como que estaba medio chanchullo, porque hoy estaba escuchando que Martino le dijo que estaba convocado, dijo, sí, está bien, y luego que habló hace unos días, le dijo, sí, está bien, yo voy, y luego como que le dijo, oye, pero como que tengo una molestia en el tobillo, y Martino le dijo, okay, pero no vas a jugar, pero quiero que vengas para hacer equipo, para conocernos, bla, bla, bla, y dijo, sí. Se acabó el partido y mandó decir con los doctores del Porto, sin ningún estudio que lo justifique ni nada, que no va a venir porque le duele el tobillo. Y ya declaró al Tata Martino que va a haber consecuencias por eso, porque ya ven que dan una cosa y al final fue otra. Y sobre todo porque no le notificaron a la selección. No hay una notificación oficial. Dicen que estaban esperando a Tecatito en el aeropuerto y no llegaba, se comunicaron, oye, viene atrasado tu vuelo, bla, bla. No lo tomó. O sea, ni siquiera fueron buenos para avisar que no iba a hacer el viaje. Y pues el viernes es el partido y pues todos los demás están en la convocatoria. A mí quien me llama la atención es Jorge Sánchez, un lateral del América, porque ya no hay laterales, digamos, nominales, ya no hay laterales naturales. Y Layún yo creo que ya va de salida, que es el que es un poquito más natural, tanto por izquierda como por derecha. También tenemos pues a Lainez, que ya llegó Guardado a rescatarlo porque no podía dar declaraciones. Ahí está un video en internet donde dice, no puedes declarar nada. Ah, todavía no, y se va. Y también tenemos a Carlos Rodríguez, este contención de Monterrey, que a mí me gusta muchísimo cómo juega. Tiene una visión de campo muy diferente a los contenciones que regularmente tenemos aquí en México. El Chaca Rodríguez, que repite. Y el regreso del Gallito Vázquez, tanto que lo pedían para el Mundial. El regreso del Gallito Vázquez junto... Ahora sí van a jugar con un contención. Sí, y aparte junto con Luis Montes. A los dos los volvieron a llamar. Y pues arriba tenemos al mexicano sensación del momento, que es Raúl Jiménez, que lleva 12 goles con el Wolverhampton en esta temporada, que no es cosa fácil, menos con un equipo que acaba de ascender. Entonces, No es cosa fácil, está haciendo muy bien allá Raúl Jiménez las cosas. Y dicen que puede migrar a mejores equipos. Pues todavía, eso es lo que dicen. Primero tienen que comprarlo porque es parte del Porto, no lo han comprado, y luego ya a ver si lo negocian otra vez. Ok. Y bueno, está Alexis Vega, este delantero de Toluca que ahora está en Chivas. Que mi pregunta es, bueno, y de los defensas centrales están pues, la mayoría de los que han sido convocados frecuentemente. Y mi pregunta es, ¿por qué no está el Pollo Briseño de que está jugando en Portugal? Porque tampoco es como que esté... Tiene 50 partidos de titular en Europa. En esta temporada tiene, creo, 4 goles, incluyendo Copa y Liga, y es un central. Pollo Briseño fue de los campeones de México 2011, ¿no? 2011, ajá, uh-huh. Correcto. Él y él empezó en Atlas, se fue a Tigres y ahí se fue a Europa y ya terminó en el Feirense. De Portugal, que está teniendo regularidad y haciendo bien, hasta anotando. Ah, pero no fuera Diego Reyes porque está preparando aguas locas ahí en su equipo y le llaman. Pero bueno, y Eric Gutiérrez Galaviz, que es del PSV, pero ya tiene varios partidos que no juega, está metiendo como un canterano por ahí de la sub-17, sub-20, y pues no ha jugado, pero igual está llamado. Pero bueno, entonces el viernes a las 8:15 es el partido contra Chile y el martes a las 8 de la noche contra Paraguay. Wow. Ya dijo Tata Martino que no va a pasar lo de las convocatorias pasadas, de que jugaban los titulares europeos el viernes y el lunes decían, ah, pues me habla mi club, ah, tengo una lesioncita, nada. Aquí todos se van a ir cuando se termine la concentración, que es el miércoles. Pues sí, es que... No hay permisos especiales. Pues qué bueno. Para que tomen en serio las convocatorias. Qué bueno, ¿no? Primer convocatoria y poniendo, pues palabra de... Poniendo la palabra de cómo se van a hacer las cosas. Y a mí me gustó lo de Tecatito Corona. De que no vino, va a haber consecuencias. Aquí nada de que yo... Tampoco nada, es como que tengamos muchos jugadores de ese, ajá, nivel. O sea. Pero está bien que ponga ahí su... Orden. Orden, sobre todo orden. Ah, ¿no quieres venir? Va a haber consecuencias. No sé cuáles consecuencias, pero algo va a pasar. Pero ajá, así es. No se pierden el partido. ¿Qué? Hoy estrenaron playera. Está muy bonita, bonita, muy bonita. Muy bonita. A mí me gustó. Con los grifos... La de Colombia está muy fea. Del Balón Azteca de México 86. Ajá, correcto. A mí me gustó, dicen que parece entrenamiento, puede que sí, puede que no, pero a mí me gustó. Pero, ¿qué importa? Pues sí, ¿qué les importa? Ni van a jugar eso en la selección. Ajá. ¿Cómo? Digo, volvieron al color negro para la playera, sí, titular, todavía no sale la si va a haber una de visitante, ¿verdad? La blanca es la de visitante, se queda la blanca. Es la misma que estaba el año, uh-huh, pasado. Okay. Correcto, la del mundial. Muy bien. Ahí está. Oigan, rápidamente, por aquí teníamos... Dice, legalizar el suicidio, Ricky. Ojalá que no te escuche Alejandro Tavares porque se le cae el negocio del rock por la vida. ¿Vas a hacer el tuyo, rock por suicidio? Puede suceder. Ay, Dios mío, te pasa, Ricky Ruiz. Dice Ramón Pérez, a mí sí me gustó la de Colombia. Está rara, ¿eh? Es que está rara. A mí sí me gustó. A mí no. Está raro. Está raro. A mí no, la que es la mejor de todas es la de Argentina. Sí. Qué cosa, sí, tan hermosa. Esa sí está bien chida. Está bien chida. Dice acá Iván Langle. Jamás, Chivas por siempre. Nos dejamos ganar dos veces. Ay, cállate, Langle. Ven y páganos la cena. No, no comimos porque ibas a pagar una cena. Ah, incluye el camaleón, ¿eh? Incluye el camaleón. Uy, pero. O sea, no va a poder ir. Para que vaya. No va a poder ir, no, pero. No fuera pero la incluye. Chora. Tenemos un minuto para hablar. No fuera la chora porque hoy está. Ah, no, sí, hasta sonríen los videos. Ay, toda la onda, los de con una idolatría, ¿no? Lo que es tener más de 1,000 seguidores. No, sí, no, está bien, está bien. Pero está bien, mira. Hasta palomita les trae y todo. Ay, no, pero. Hasta el café les sirve. No, vamos a un corte ya. Gracias. Pero está bien. Hasta él sabe operar, ¿no? Hasta él sabe operar también. Prender el cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz. Rápidamente, perdonen que interrumpa, piden favor de donar sangre A positivo para Rosario Pedrosa, habitación 237 en el Hospital Country 2000. Quien pueda hacer el paro, por favor, ayuden. Sangre A positivo para Rosario Pedrosa, habitación 237 en el Hospital Country 2000. Muy bien, nos vamos a cambiar de fondo, Beto. Ira. Ira, ira. Ira, ira. This thing right here. The Thong Song. Ándale. Ándale. Hoy no más. The Thompson es la banda de... Thompson. De Homero, del primo de Homero Simpson. No, este es de Cisco. Iba a decir Cisco, pero es Cisco. ¿Hitchcock? Hoy. A ver, súbele. Está cantándole a una mujer que se mueve como, como toda erótica, toda sexosa, y le dice que muestre la tanga. La tanga, amigos, es probablemente, según estudios, una de las prendas más antiguas en la humanidad. Hay pruebas de que al parecer la gente de hace 75,000 años en Sudáfrica, Sudáfrica en la sabana, usaban solamente esta prenda pequeña para cubrir nada más los genitales, solamente los genitales, y la retoman cuando en 1939 en un desfile de modas en Nueva York empieza el alcalde a impedir que se hagan manifestaciones y protestas sin ropa, entonces que cubran mínimo sus genitales. Entonces recurren a la tanga y después la llevan a desfiles de modas, y entonces de repente ya la tanga se pone de moda, y pues ahorita no sé qué tan de moda esté, pero la tanga pues ya todo el mundo la conocemos. ¿Tú traes una? Y yo traigo siempre dos tangas porque no me queda una. Entonces sí está de moda. Entonces Cisco canta esta canción que se llama The Thong Song, la canción de la tanga. Y le dice en su letra, dice a la mujer que baile, que le encanta verla en esa ropa sexy, que muestre la tanga. ¿Qué les parece esta canción tan simple? Hay una canción infantil que también habla de... ¿De la tanga? Ajá. ¿Cómo se llama? Tanga Nanica y Tanga Nanica. ¡Ay, no, bien! De 31 minutos. Muy bien, te creo. Te creo. A ver, súbele, Beto. Ya no se ha escuchado Cisco, ¿verdad? No, se escuchó con esa canción. Sí, fue un comediante. ¿Sí fue One Hit Wonder? ¿No? Sí, claro. Sí, pues es que no tiene otra que yo recuerdo. Creo que había otra por ahí media. O lo estoy confundiendo con Shaggy. Mira, siempre hay un One Hit Wonder y luego sacan un segundo sencillo pensando que va a ser igual y no pega. Y la gente ubica el segundo sencillo como el de ahí se le acabó la carrera y lo ubicas, pero tampoco es que te guste. Ajá, exacto. Lo confundo con sencillo, Shaggy. ¿Se acuerdan de Shaggy? Sí, sí, claro, sí, sí, claro. El segundo sencillo es el que confirma que el primero fue el One Hit Wonder. Ajá. Ah, entonces este One Hit Wonder fue como un trancazo. Y en México lo sabemos. Sí, claro. Sí. En México lo sabemos, aquí lo disfrutamos. De hecho, el video, recuerdo el video, no sé si alguien recuerda el sí, video. Sí, se parecía mucho al de Who Let the Dogs Out. Who Let the... Sí, claro. El video. Estoy de acuerdo. En la playa y corriendo. Estoy de acuerdo. Y de hecho era como por el estilo y más o menos de las fechas, ¿no? Ajá, sí. Y pues aquí lo sabemos, y los Master Plus se encargaron de hacer el cover, que se llama Me Tiró el Calzón. A ver. Entonces... Lo escuché y dije, lo voy a llevar para cultura general, ¿no? De todos los radioescuchas aquí. Y me gusta la adaptación. Porque sigue siendo la de trabaja, vulgar, nada de contenido. Pero mira, a ver, sube el Beto mientras me tiro aquí la tanga. Me hago calzón chino. Ahí te va. Ahí te va. Un, dos, hoy. Tres, cumbia. ¿A poco no es un buen cover? Yo creo que ellos son tan especialistas en esto que han hecho un buen trabajo con este cover. Sí. Y la letra es muy buena. Observen, escúchenla en casita mientras le mueven a su lonche de queso con frijol. Una mujer de escándalo, con ese vestido blanco meneándolo, se le ve la tanguita desde aquí. La chiquilla tiene que ser para mí. Le gusta fresa la música, pero baila la cumbia y el reggaetón. Pidió dos perlas negras porque ella vive la vida loca. Hoy. Sí me siento el sonidero, ¿eh? Sí, sí, ¿a poco no? Sí, claro. Sí, tan fan del sonidero. Sonidero. Hay videos de los sonideros en el mercado de la Merced. Y se me antoja ir. Sí se escucha como de... ¿Suele? Bueno, que seguimos 15-15, ese. ¡Año! A ver, sí. Vamos al licenciado. ¡Licenciado Dodo! ¡Wendy Nayeli! A ver qué pasa el padrino, drino. ¡Bien! ¡Se está divirtiendo! ¡Un grito la soltera! Y luego se... ¡Cha-cha-cha-cha-chan! ¡Chan! ¡Sonido la chan! ¡DJ monstruo! Y luego se para, la canción así como de... El propietario de un Jetta Con las placas HJK 2171 modelo 97 se lo está llevando la grúa. ¡Ay, es el mío! ¡Es el mío! Y ahora sí seguimos, que recoja su carro, Jessica, antes de que se vaya. Están vino tu mamá, Jessica, está en la ya vino por ti, Jessica. A ver, ¿qué les pareció este cover? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, ¿no? Yo sí quiero hacer un comentario. No, espero no herir tus sentimientos. No, pero, jamás. Pero fue como la fácil. Los Master Plus es como... recurrir a la fácil. Sí, estoy de acuerdo. En tu sección. Estoy de acuerdo. Pero está muy buena la canción. No, pero estaba en mi los algoritmos de mi Spotify me tienen escuchando un sinnúmero de rolas de este tipo por el programa, porque en la semana estoy escuchando. Porque eres un hombre comprometido. Si me ven en el carro ahí pasando y escuchan algo así. Salúdenme. Salúdenme. Entonces, en los algoritmos me estaba aventando a cada retira. Venía, ahora, hace rato venía aquí por ¿cómo se llama esta calle? Por la de Madero. Que te vieron sentado en la de Madero. No, agarrando la de Juárez. No, la de... ¿cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle que sale ¿Parres Arias? Parres Arias. Venía por Parres Arias, con la banda Maguey a todo lo que daba. Con la banda Maguey. Sí, los algoritmos me están matando. Sí. Como que te dice, mira, a ver esta. A ver, ponle algo. Entonces me salió el Tong Song y yo no la había escuchado y dije, ah, mira, esta está buena, la voy a llevar. Algo tengo que encontrar. Aparte ya son 3 años, oigan. Sí, ya. Ni Chespirito. Chespirito ya al final ya también. Son, mira, son 143 programas. Si les quitamos los que no has venido, son como 85. Hagamos un switcheo de secciones para la próxima semana. Arre. Sirve que descansamos la... ¿Quién le entra? Va. Pues, ¿qué? Díganme, ¿cuál me aviento yo? En la semana para que sea sorpresa. En la semana que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Y los 3, los 4 podemos hacer como switch. Sí, no, que todo. Todos los roles van a cambiar. Venga, ahí está. Me late. Diego se va a ir a operar, fíjense. Ajá, yo pedí a pedir operar. Ándale. Está bien. Vas a tener a Coronado. No, porque luego no somos de sus favoritos. Igual el Coronado. Igual el Coronado sí entra al aire. Sí, jala. Lo hemos invitado y sí va. ¿Qué hubo? Fíjate. Mira, quitó la rola. Quitó la rola al camaleón. Le valió. Aquí no es sonido. Aquí. Y le pegó al escritorio así. Aquí me disculpas. Aquí no. Esto es radio cultural. Mientras le tomó. Y no me vienes a poner tus mientras le tomó su café. Manda. Mientras le tomó su café en la taza de la chora interminable. Sí. Dibujada por Trini. Él nos ve. Le dio un beso al dibujo que le hizo Gis. Somos los títeres de Beto porque él nos ve como las marionetas. Él está, mira, como moviendo aquí. Como el video de NSYNC de Bye Bye Bye. Él es el que está. Ándale. Y yo sé, ¿cómo se llama el chino este? El de Justin. Yo soy Justin así. En su mente es, si yo quiero, lo saco del aire. Si a mí se me antoja, le si tienen miedo al nuevo rector cuando deberían tenerme miedo a mí. Así, mira. Con un torturador. Ahorita está un mensaje así, un WhatsApp de que Ricardo. Richie. Sin apellidos, así. Ricardo. Richie. Fíjate que. Richie. Y así. Y su dedo. Su dedo. Pone Richie y mata a 2 pájaros de un tiro. Ajá. Nomás copia y pega mensaje, fíjate. Su dedo está apuntando en el mute de la consola. Sí, sí, sí. Aquí lo veo. Nosotros nos escuchamos en el monitor, pero en la radio normal están escuchando la tremenda corte. En controversia. Uno está en el mute y con el otro está así como riendo una hoja, pero es una foto como la de el aro. Ándale, tachando las caras. Se escucha como portada de disco de Panda. ¿Sí? Y se escucha de aquí la repetición de la jericaya. De aquí se ve que con el trasero está apretando el asiento. De coraje. De aquí se ve que está así. Ay, no, ya nos vamos, gracias, Ricky. Ya vámonos, no tiene nada que agradecer. Despidámonos entre nosotros porque seguramente la gente está escuchando Lugar Común. Ya nos quitaron el aire. Oigan, si alguien nos está escuchando, avísenos para saber. Por favor, mándenos qué podemos hacer. Amigos, les mando un abrazo. Mándenle un WhatsApp a Diego, miren, su teléfono mando mucho cariño. Necesito buenas vibras, amigos. Manden buenas vibras que ando como medio agripándome. ¿Te andas agripando? Yo también, fíjate. Pues más pando si andas. Diego, ya despídete. Nadie me está escuchando, puedo hacer chistes malos. @DiegoOrtiz55, de todo nadie me sigue. Saludos. Oye, ¿cuánto has bajado, Diego? Ricky, perdón. Llevo 13 kilos. Perdón, Diego. Diego también ha bajado, ¿eh? ¿Tú cuánto, Diego? Bajé 4. Ándale. Pero de cemento, piña. El otro día. Llevo 13 kilos yo. Ahí está, la cuesta de enero. Ricky, Edgar. No, termina, Diego, despide. No vean Capitana Marvel, no, sí veanla, véanla, pues, para que puedan criticar, pero sí, denme su opinión, @Divertir55, a ver. La gente va a ir a pagar. Sí. Edgar Pineda, @Pineda21 en todas las redes sociales, mañana saco un video del Vive Latino para que lo vean ahí, por favor. Dice por acá, rápido, Aureliano Coronel, buen día, rolonón como del juego mecánico que solo da vueltas en las ferias de templos. El tagada se llama. El tagada. El tagada. Mac de Buen Titán, hi. Sí. Jesús es chocha como Elenita Poniatowska. Nos pone. Ya nos vamos, Beto González. El camaleón. En los controles, mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Saludos a Desi, que nos está escuchando. Tiene es menor de edad y escuchó todos los improperios que dijimos. Ahí me pueden seguir en redes sociales como Elena Poniatowska. Y en Tinder como Jesús Rodríguez. Sí. O en Piloto Lunar. ¡Vámonos ya! Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.